Muy emocionada y toda la comunidad está contenta por esta oportunidad. Que se abran las puertas de un jardín comunitario y popular, donde los niños y niñas de los cooperativistas van a tener directamente un lugar en donde poder transitar la experiencia educativa antes de comenzar el primer grado. Y eso es un montón, porque perderse, digamos, es una oportunidad, a diferencia de no poder transitar ese recorrido. Así que sí, muy felices, muy contentos y nada, esperando que pasen un montón de cosas adentro del jardín. Sí, estamos muy contentos. Me imagino que también contenta con el nivel de infraestructura, digamos. No es lo mismo inaugurar o trabajar en un jardín con algunas condiciones que un jardín nuevo y con este nivel y con esta calidad de construcción. Todas las cosas que hace Marta, ella como dirigente, por supuesto con la Secretaría de Integración Social y Desarrollo Urbana, creo que se llama así, todo es de primera calidad. Las chicas que están haciendo, porque en su mayoría las cooperativistas están estudiando para hacer el magisterio, que están en segundo, tercer año, dicen que pasar por acá, las prácticas en otros colegios, en otros jardines, en otros establecimientos, y pasan por acá y dicen, pero qué maravilla, esto es de primera. Y tienen todo un edilicio que acompaña, porque es necesaria la parte edilicia para que acompañe un proyecto pedagógico, si hay otras necesidades de por medio, y acá se las cubre. Me imagino que muy contenta con que arranque mañana, justamente, y ya con chicos, por lo menos hasta diciembre, para después abrir nuevamente la posibilidad que se noten. Sí, la comunidad empezó a preguntar, ¿cómo arranca mañana? Si las clases empiezan en marzo, y yo lo que les digo, y lo que Marta también les dice, y lo que le decimos con las compañeras, la educación es todo el año, no importa que se arranque, así se arranca en noviembre, el derecho a la educación es todo el año, así que no nos achicamos con eso, arrancamos igual, porque es garantizar el derecho a la educación, así que sí, eso es otra felicidad más. En realidad este proyecto empezó diseñando un edificio para un hogar de peques en tránsito. Son esos chicos que, judicializados por algún motivo familiar, están a disposición de la justicia. Eso no se pudo dar, no pudimos concretarlo y automáticamente, viste cómo somos nosotros, los edificios tienen que ser ocupados. Y nos pasaba que muchos chicos que se iban de nuestro maternal Vygotsky tenían como un quiebre entrando al jardín institucional, digamos. Y de hecho no querían ir, teníamos chicos que no querían ir al jardín. Y todos pensamos, che, ¿por qué no abrimos un jardín? Y hablamos con la provincia de Buenos Aires y lo transformamos en una UDI de la provincia de Buenos Aires. Así todo realizado por la organización, por los cooperativistas y también con una inversión del Estado, ¿estimado en cuánto? Mira, en ese momento, si no me equivoco, en ese momento te estoy hablando porque este edificio nosotros lo inauguramos ya hace un año, en realidad lo terminamos. No llegaban a 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. Porque con los ceros, viste que ahora hay que agregar muchos ceros, me confundo. Totalmente equipado. Equipado para hogar de peques. Nosotros tenemos las camas, todo, que está desarmado y que ese mobiliario va a ser usado en la Casa de la Mujer. Porque viste, nosotros reciclamos todo. Uh-huh. Así que nada, y ahora hicimos una inversión para poder transformarlo en jardín de infantes y a seguir. Nosotros pensábamos que era un edificio que tenía que tener un propósito y el propósito tenía que estar relacionado a los pibes, tenía que estar relacionado a las infancias.